just know. It's just the simple things I like, and my mama run ready to go. If it can make you smile, we'll raise my glass. And if you don't like it, oh, then we're gonna kiss my ass now. Yes, indeed. I can tell me it's wrong, but I love when women and so on. What the balls are gonna tell you? Come on, girls. Come on. Give it a good time, woman, and I live by the bottle of booze. Cause I got two spots, have I got it on the rain and I'm loose. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I can rock your roll. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Perfecto. Bueno, pues tenemos hoy aquí a nuestro lado, porque hoy es un especial de covers, a Dani Danilovich de Metallica y de Shock. ¿Qué Hola. Tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Y guitarrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y compositor. Y compositor. Ah, sí, yeah. Aficionado. Y buen tío. Gracias, hombre. Y mejor persona. Gracias, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien. Todo bien. Deseando escuchar tus covers. Ya os escucho yo todos los miércoles. Y bien. Muy bien, muy para bien. Disfrutar de... Eres tú el que nos escucha. Exactamente. Tenemos un tío que no falla. Sí, sí, sí. La verdad que en directo me cuesta por el tema de horarios y tal, pero en podcast siempre. Siempre ahí a tope escuchando esos especiales del año 83, sobre todo para conocer esos años en los que yo no existía todavía. Joder. Pues tenemos preparada la segunda parte. A ver, en cuanto podamos. Segunda parte del 83. Sí, sí, sí, porque hay mucha materia que se nos quedó colgada. Así que 84 haremos... no... ¿Se nos quedó colgada? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues aquí traigo cositas que me... Pues venga. Sí, de versiones. Venga, voy a traer una que os va a gustar y luego ya voy a poner lo que me dé la gana. Muy bien, muy bien. Qué nombre, no. A ver, he traído una versión de un grupo que se llama Saxon. Saxon, creo que sonará, Saxon, que van a venir de gira ahora por España con Judas Priest y Uriah Heep. No sé si lo digo bien, Uriah Heep. Uriah Heep, sí señor. Y bueno, pues hay un disco de Saxon que tengo por ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Killing vosotros Ground. Vosotros ilustráis a la audiencia con vuestro conocimiento. El Killing Ground salía con... Killing Ground del 2001. es un disco como un remaster, ¿no? Unos regrabaciones de grandes éxitos, ¿verdad? Eso es. Lo tengo yo, lo pongo en mi coche cuando quiero caña y me encanta ese disco. Y viene una versión muy chula. Y atrevida. Y atrevida de The Card of the Crimson King de King Crimson. Pedazo de disco, ¿eh? Los padres, aunque no te... Legado guste. Espiritual, la Biblia del rock progresivo. Sí, señor. Ahí empezó el rock progresivo, antes que Pink Floyd. Perdona, a mí este rock progresivo sí me gusta. El que pones tú, no me gusta. Hay que ir a los clásicos. A ti tiene que oler a viejo para que te guste. Exacto. Pues ya sabes, te voy a decir que hay grupos como, no sé, Pendragon o por ahí que tienen solamente 10 años más que Pink Floyd. Así que ya tienen añitos para que te guste. Que ya está bien, hombre. No. Bueno, pues está bastante chula. En fin, no tengo nada más que decir, que ese disco me lo pongo mucho cuando tengo ganas de caña. Me gustan todos los temas, sobre todo los de Saxon, lógicamente, pero bueno, viene esta versión de King Crimson que siempre que me sorprendió cuando la escuché. Digo, anda, mira, qué buena, no sé qué. Un sonido pues más metal, ¿no? De la versión sí, de Before the Fire, para adecuarse a la voz de Greg Lake, macho, oye, a mí me parece que lo hace bastante bien. Está muy curioso. ¿Eh? Venga, ponla un poquito. Vamos. Rustic chains of prison moons are shattered by the sun. I walk the road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue, and the court of the Crimson King. Put shutters on the drains. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march. The cracked brass bells will ring on to summon back the fire witch to the court of the Crimson King. Trampling on a flower, I chase the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The passenger lifts his hand the orchestra begin. I slowly turn the grinding wheel from the port of the crimson king. Wise men share a joke. I run to grasp divine signs to satisfy the hope. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson king. Esencia de la canción original, pero con ese toquecito más. Falta lo que te gusta a ti, que son los melotrones a granel. Pero bueno. Puede pasar, está muy bien. Está muy bien, hombre, está muy buena, bien. Este la hacen muy suya. Ah, sí, la verdad que la, sí. la respetan bastante. Es una versión respetando mucho la original. Bueno, venga, ¿continuamos o qué? Venga. Venga, pues vamos a poner algo en español. He traído, vamos a hacer algo muy true, ¿no? Que sería, que hay algo más true que los desertores del rock. Canción dedicada algo más, pues a los hermanos, a Juan Márquez, el de Coz. Ah, mira, ¿ves? Que era su banda antigua. Era los, sí. Ahí dedicaron el Con botas sucias a la CBS. A CBS. Hombre, tenía mucho resquemor. Sí, ¿y el libro, el disco a quién está dedicado? Ah, pues el disco entero. A John Lennon, que acaba de... Ah, sí, además lo pone en la contraportada, ¿verdad? Sí, ya no me acordaba, sí. Pues nada, Balón Rojo, para la audiencia que no sabe qué tema voy a poner. Vamos a poner un tema de Balón Rojo, Los Desertores del Rock. Y es una versión de un grupo que se llama Muro, que os sonará. Acero y Sangre. Mirada Asesina. Mirada Asesina. Muy bueno, los Muro. Cantando Silver. Y la verdad que me gusta mucho esta versión porque suena muy bien. O sea, a mí me parece una grandísima canción. Pero que, como algunas canciones buenas, las originales no tienen la producción o los medios suenan pues de la época. Y está muy bien esta versión porque creo que suena pues bastante cañerita, bastante guapa. Y encima Silver se sale con la voz. ¿A que sí? Es un tío macho. Y le pega esta letra y le pega... Es un grupo que yo creo que no ha tenido el éxito que debía tener o el reconocimiento. Silver es un pedazo cantante y un currante como pocos. Y me parece que aquí hace un trabajo espectacular. Silver y el largo. Sí. Venga, el largo píchalo. Y lo vi yo hace unos años cuando se juntaron y seguían los tíos, pero muy, muy, muy bien, muy en forma. Me gustó mucho. Pues venga, dale zapatilla. Tu momento, aunque al parecer todo vuelve a cambiar. bien suena. Bien, bien. Bueno. Balón bueno. Rojo siempre suena bien. Hay que poner cosas buenas. Pues ahora qué. Mira, aquí me mandan el saxón. Que, bueno, ¿seguimos o qué? Venga, voy a poner una de... Una que sí quiero poner mucho. Que es, si me dejáis, o quieres poner, queréis poner... No, pon tú. ¿Eh? Sí, la tres, bueno. La siguiente. Vamos por orden. Voy a poner una canción de un cantante que se llama... A ver si lo voy a pronunciar bien. Creo que es... Eric, no te importe pronunciarlo. Eric Grunwald. Eric Grunwald, ¿vale? Y me apetece ponerlo porque en este... Estuvimos... Eric Grunwald. Cantante de Skid Row. Ex-Hit. Exactamente. Actual... Sí, correcto. Actual cantante de Skid Row es cantante de Hit, ¿vale? Los que te gustan a ti, Paco, los Hit. Sí. A Paco le gustan... No pienso entrar al trapo. A Paco le gustan y a mí también, que estuve viéndolos el sábado pasado en la sala... Perdón, las ironías en la radio no se entienden. en la sala... ¿Cómo se llama? La sala antigua, sala Put, ahora llamada sala La Paqui. Era un conciertazo para sacar dinero a otro cantante. Bueno, si no sabéis, Eric Grunwald tuvo una enfermedad de médula espinal, se sometió a trasplante de médula y, joder, es que me parece un cantante brutal. Le viene también el rock. Joder. ¿Este no era el del Idol, que ganó el Idol de Suecia? Telereality este. Sí, algún tema de algún programa de La Voz, alguna cosa. Es posible, es posible. Suecia, sí, sí, sí. En el 2009. Seguramente. Joder, dices, es posible y te sabes hasta la fecha, cabrón. Hay que venir documentado. Pablo... Venís aquí de cualquier manera. Uy, Pablo, iba a decir. Paco hace bien su trabajo. Es un tío que... Joder. Ahí defendiendo su puesto y su... O sea, que Suedis Idol. Sí. No sé, Idol, reality de Suecia. Bueno, pues el tío tiene vídeos ahí en YouTube bastante guapos, o YouTube. Y canta versiones de Maiden, de Judas Priest, y muy guapo, o sea, tiene una, me parece que tiene un vozarrón increíble. Pues nada, he cogido esta de mis queridos Helloween, Eagle Fly Free. El tema en el que se cimentó el power metal, que tanto te gusta. Esto sí. Luego ya han entrado en un círculo vicioso que no salen de 33. A mí me parece una El power metal y los Helloween también. El último disco es una castaña importante. Vale, sí, vale. De Helloween. Sí. Es decepcionante, es un disco decepcionante. ¿Ves? Correcto, sí. Traigo gente con criterio. No está mal, pero... Visto, no está mal. Ahí está. No es un disco monumental, pero no es una castaña. Es un disco mejorable, sí. Semicastaña. Sí, pero pasa ha castañado. Si yo he puesto los Helloween y me chapestes. No, Keeper. Del Keeper he puesto yo aquí las canciones. He dicho que eso castaña. No, mentira, eso no lo podrás encontrar. Sí. Y del Wolf of Jericho, está grabado. Mejor. Bueno, y Eagle Fly Free, pues a mí me parece un temazo impresionante, de los mejores finales de tema que hay, apoteósico. Y bueno, en este vídeo que podéis ver en YouTube y tal, salen Kai Hansen y su hijo Tim Hansen también tocando. Y bueno, pues está muy chula. Suena actual, suena moderna y suena con Eric Grunwald, que la clava. Vamos. Build up things they call protective. Well, you apoteósico final de canción. Muy bien, canta el chaval este. Sí, sí, canta. Bueno, pues cuando la canción es buena también ayuda, ¿eh? Bien. Y los parientes bien. También tocan la guitarra bien, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Paco, ¿qué quieres poner una, no? ¿Ponemos? No, después sí. De... ¿Sí? De, sí, después de otra. Tuya, después de otra tuya. Vale, vamos, ¿nos vamos para el sur o qué? Venga, hoy vamos a darle un poquito de rumbita. Vamos, Quillo. Venga, pues he traído... A ver, hacer el favor, ¿eh? Que no, se, no, no os animéis. Nos animamos. Ay, ole. Que, sí, pues ya verás luego. Fíjate cómo termina la canción. Get Me Through, de Ozzy Osbourne, versionado por O Funquillo. ¿Vale? Banda de funk rock o sí. Funk hard rock, ¿vale? Por cierto, una banda a mí que me encanta, no sé vosotros, sí, pero a mí gusta, me gusta muchísimo. Y bueno, pues nada. Este es el del Down to the Earth, el disco de Ozzy. Ay, no lo sé. Sí. No lo sé. Con Zach Wilde. Con Zach Wilde, ¿no? Y con Robert Trujillo. Con Robert Trujillo. El único que grabó. Ya sin Bob Dylan ni Chris Botta. Sí, sí, eso. El Bob Dylan estuvo al final los dos primeros discos. Y el primero desde... Y les estafó. Osmosis. Sí, yo este es un disco que tengo... 8 años, por lo menos, en sacarle. Este es un disco que tengo de versiones de grupos españoles a Ozzy Osbourne. Y la verdad que esta está bastante guapa y la traigo, sobre todo para que escuchéis a Funquillo por aquí. Está bastante, es un grupo bastante guapo y esta versión pues muy chula. Y fijaros en el final, prestad atención, cómo mola. Vamos para allá. Boros Johon de Persu. Felipe, qué bien maneja la bata de cola. ¿Te has arrancado estaba, aquí? No, lo que estaba haciendo era la caja. Estaba tocando la caja. El cajón, se llama cajón. Tengo que venir yo aquí para que mugáis rupita. No, Felipe le he visto ahí aflojando la cadera. Está muy rumbero hoy. Cajón, hombre, que no, que no. Cajón. Bueno, vamos a... Pero ojalá. Fusión. ¿Me dejas meter? ¿Cómo mezclar el heavy metal con la rumba, con el funky? A mí me mola la fusión. Yo creo que ahora el nuevo estilo de estos años es la fusión. Porque no hay nada nuevo ya. Está curioso. Muy bien. Cuéntanos, Paco, ilústranos. ¿Me dejas meter una? Sí. Voy a meterla. Pero métela bien. La voy a meter bien, a ver si os gusta. Vamos con el séptimo álbum de Anthrax, el Stomp 442 del año 95. Es el segundo con el señor John Bush. John Bush de Anthrax. De Anthrax. Venía de la separación de Morrissey y nos has contado a micro cerrado que... Pues para que no lo sepa, a John Bush... O John Bush, no sé si se dice. John Bush, en los años 80, un grupo que tenía dudas sobre su cantante, le ofrecieron entrar como vocalista. ¿Sabéis qué grupo es? Pregunta. Ilústranos. Pues fueron Metallica. Metallica, anda. En esos tiempos, pues es que Phil no le apetecía cantar mucho, o no cantaba muy bien, o no estaba convencido de tocar y cantar. De cantar y tocar la guitarra a la vez, y dijo, vamos a buscar... Cosa que es a ti te parece fácil. Es un máquina, pero este es un aficionado. A mí me gusta. Otra cosa que le haga bien gustar, me gusta. Lo haces bien, a mí me gusta también. Sí. Bueno, gracias. ¿A ti, Felipe? Sí, a ti te encanta. Voy a venir más aquí para que me tiréis piropos. Vamos a tirar al final los trastos. Bueno, pues John Bush dijo que... ¡No! Que no entraba en Metallica. Y a partir de ahí la historia cambió. Bueno, dijo J. Hetfield, voy a empezar a cantar. A mí me parece que Hetfield tiene una voz muy particular y que bueno. Ahora que la tiene más ya de hombretón, a mí me gusta. Cambia mucho desde los primeros discos. Sí, la voz. Madre mía. Nunca sabes al final qué hubiese pasado. Si se mete Bush, a lo mejor no triunfa en Metallica. Yo qué sé. Claro, es que... Claro, who knows. ¿Quién sabe, tío? Pues en este disco sacaron varios singles. Nosotros tenemos aquí uno de dos, el del Nothing. Y nos deleitan con una cover del No Time This Time de Police. A ver si os gusta. Venga. No time for the grammar, never let me mola, pero reconocer que en esa época... Estamos ya en el aire, ¿eh? Este sigue contando sus historias. A sus tomates. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Era yo? No ves la luz de... ¿He sido yo? Ha sido tú, amigo. Steve Furker. Perdón. Es la inexperiencia. No problema. Venga, arréglalo. Es lo que tienes el becario. Bueno, a ver, ¿qué quieres ponga? Venga, os doy a elegir. Si me traigo, vas a elegir... Traigo... Paranoid de Black Sabbath por Megadeth y o United de Judas Priest de Sober. ¿Qué elegís? Ponos las dos. Primero venga, una y después primero la otra. Una venga, por vale. Este orden. Venga, pues venga, el Paranoid, la 8. Muy bien. Por Megadeth. Venga. Buen sonido y toque sobre todo la voz característica de Dave Mustaine. Voz que cuando yo la he visto en directo, la voz mal, muy mal. Regu, es que no se le oía. No. El último que vimos de telonero de Kiss. Aquella una castaña. Y luego lo vimos de telonero de los Maiden. Sí, también con la formación clásica. Claro, clásica. Y no se entendía nada. No se entendía. Porque no canta nada. Cantaba no, pero luego es que era todo un amasijo de ruido. Yo solo los he visto sonar bien. Que me gustó mucho en Zaragoza, en un Monster of Rock. Ahí sonaron bien. Estuvimos, ¿eh? Sí. A las 5 de la tarde sí, o por ahí. Sí, sí, sí. Y ahí sonaron bien. Con el James Lomenzo de White Lion en el bajo, que es una pedazo máquina. Ah, muy bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a ello. Dale. Que se he pillado. Bueno, mola la versión, ¿no? A mí me encanta cómo suena la batería. La batería me gusta, que tiene un sonido muy guapo. Las guitarras, por supuesto. La voz, pues bueno, mola. Pues la voz está próxima al timbre de Ozzy. También a ver, mola, y mola porque es él, joder. Una voz del rock, característica. Un clásico del rock. El Paranoid de Black Sabbath. Una canción súper sencilla, súper simple. Y muy clásica, hiper conocida, ¿no? Sí, señor. Bueno, me alegra que os guste, hombre. A que eso venga, a poner cosas buenas. Venga, vamos a poner la otra que os he dicho. Sober, grupo español. Muy buenos. Me estoy acordando de un amigo que me decía, salían los Sober ahí en la portada y decía, cuando la alopecia llegó al heavy metal. pero no solo con esos, hay bastantes donantes por ahí. Ay, qué bueno. Y le dije yo, sí, ¿qué pasa? Los hermanos son calvos y el bajista ya no lo sé si... El otro guitarrista, perdón. No sé si es también calvo, pero vamos. Todos. Los tres, no, el batería, no, el batería lleva buena melenucia. No, son calvos, llevan el pelo corto. ¿Lo has traído por alguna cosa? ¿Has traído a calvos por...? No, por nada, no reivindico nada, yo... Cabrón. No, digo, os sentís, ¿no? Entre músicos. A mí Soberman es un grupo que me gustaba mucho. A mí me gusta mucho. Porque últimamente mucho. Yo no sé si estoy escuchando a Sober o a Pablo Alborán. O sea, es una cosa. El último, yo me compré el último estoy una edición. Estoy dudando edición, a veces cuando les escucho. El último fue una edición preciosa en una especie de lo que llaman ahora Airbook, que es una especie de libro. Trajiste aquí un día, ¿no? Sí, y es precioso. Unas láminas que creo que dibuja. No sé si las hizo, dibuja o las diseña su hermana o alguien así de la familia, alguien próximo, o su mujer, no me acuerdo muy bien. Y la edición es preciosa, pero. Tienes razón. Vamos, gracias, hombre. Peca de demasiado lila. Meloso. Demasiado... Cada vez más meloso, tío. Cada vez más, tío. Pero... Mucho medio tiempo, mucha baladita. A ver, siempre ha sido un grupo muy melancólico. Sí, sí, ¿vale? sí y me claro, gustaban vale, así, ¿no? Sí. Pero tenía canciones que tenían tralla y luego pues incluía ese tono melancólico. Lo que nos gusta el gothic metal, pues me gusta eso, tío. Ese punto de melancolía. El Paradiso para mí es un discazo, uno de sus mejores discos, si no el mejor. Y esa época a mí me encantaba. Lo que pasa es que les he perdido la pista porque la verdad... Pues, después de Paradiso sacaron dos o tres o cuatro fantásticos, Fantásticos. Y a mí creo que el último es el que me ha dejado un poco frío, es verdad. Pero no sabes es verdad. Dónde van. Bueno, pues nada, aquí una versión de Judas Priest, un grupo, la número, Felipe, a ver, la número 7. Muy bien. Vale, y nada, una versión de Judas Priest, United, que creo, a ver los fans de Judas que nos manden el comodín de la llamada, yo creo que United puede ser la primera canción de Judas Priest o no, de la, es de British Steel. O de las primeras que salieron por la tele, yo he visto un vídeo de United, no, United, un montón. United es British Steel, año 80. Pues es que yo producido por Tom Allom. Sale Halford con un melenón y además tiene unas... No, ya lleva el pelo corto. Ya lleva el pelo ¿Seguro? Corto, sí. Vale, bueno, pues ya llamaremos al grupo de verificación. Y además les he visto con pintas setenteras cantando esa canción. No, pero bueno, en fin, esto es una versión de Sober, de esta canción de United, de Judas Priest. ¿Qué coño he visto esto? No sé. Ah, pues ya lo mandaré luego. Déjalo, se lo invita. Déjalo, es verdad. Hay que permitirle todo. Sí, sí, setenteros total. Estaba todavía el negro. Estaba el negro de los Judas cantando. Cuando salen con las pintas de los 70. ¿Qué negro de los Judas? Luego te mando una foto. Sí. Al principio había un negro. Ah, vale. Cuando salen con el sombrero... El Kiki Dowing con el sombrero de ala ancha, uh-huh. con pues una camisa muy hippie, el Halford también con una especie de blusa hippie, eso era del 75. Pues ahí salen 70. Tocando la de United. Yo creo que era el nombre, pero todavía no estaba Halford. Sí, sí, ¿no? Sí. Halford también está ahí, porque Halford, digo, sale con una especie de blusa de seda, de florecitas y tal, pero eso yo creo que no habían grabado ni siquiera el Sin After Sin. Me cago en la época del rock and roll. Bueno, que lo ponemos mientras tanto. No, bueno, me estaré equivocando yo. Sí, ¿seguro? Te estás equivocando. Vale. Hold your ground when they begin. We can do it, we can do it. And if they wanna, they can try, but they'll never get near. Then they get out of here. Go and keep on driving, never stop. United, we stand. Don't give in, make a stand. We're gonna win. We can do it, we can do it. And if they wanna, they can try, but to never get near. That they get out of here. Go and keep on driving, never stop. United, United, United. Carlos Escobedo es un pedazo cantante. Sí. Es un pedazo cantante. Yo tengo debilidad por Sobe. Y voz y muy, una voz muy personal y sí. Buen compositor, un tío muy majete. Sí, sí, señor. Y llevabais razón, ¿eh? Me ha dicho el comodín de la llamada que mi propuesta ha sido desestimada. Que me equivoco a la canción. Era, la canción era Rock and Roll. Rock and Roll desde el principio. Me he confundido. Sí, sí, sí. De Half for Hippie no sale cantando United. Vale. Bueno, canción, te lo perdonamos. Qué canción más guapa, ¿eh? Más original, sí. Más abierta, ¿eh? Uh-huh. A mí el British Steel parece un pedazo de disco. Ahora parece que ha quedado un poquitín ahí como... con el Painkillers, el Screaming o el Defenders, pero a mí me parece que el British Steel es el pico de ellos. Yo creo que es el disco emblemático, ¿no? De, sí. Por lo menos de la época más... No soy fan... Yo creo que es el disco, la cumbre, porque ahí es donde... Donde ellos pegan el subidón, donde son además maestros y referente de toda la New Wave of British Heavy Metal. Eso es. Porque aquello, comparado con lo que se está haciendo alrededor, tela. Es un disco de heavy metal. Ya ahí arrancan ya con las tachas y el cuero negro. Mm. Pedazo de disco. Y uno por uno. Es verdad, son todo temas pop con guitarras muy duras, pero es que el heavy bueno no tiene por qué tener falta de melodía. ¿No? O sí. Bueno, sí, ahí viene el Living After Midnight, ¿no? Breaking the Law, Breaking the Law. Breaking the Law, grandes hits. Ahí, el disco de los por hits. Favor, no os perdáis el videoclip que sacaron en la época del Breaking the Law. En el coche allí. Sí, de, santo loco. Y entrando en el banco. Sí, sí. Vergüenza ajena. Ay, Dios. Pero bueno, hay que reconocer. Es que claro, ha pasado eso ya 43 años. En aquella época. Lo flipabas. Lo que lo comentábamos el otro día. Hay cosas que ahora te producen un poco de sonrojo, pero que en su momento lo flipabas con eso. El otro día hablábamos del Lick It Up de Kiss. Yo flipaba cuando veía ese vídeo en los minutos musicales de la televisión española. Y ahora lo veo y digo, por Dios, pero bueno. Seguramente lo que vemos ahora, dentro de otros 30 años, que seguiremos vivos... Dará cosita. ¿Eh? ¿A que sí? Sí. Hay... Bueno, ya da hora. Pero... No sé con qué me hablaba el otro día. Decir, joder, macho, es que el tema de los Kiss, joder. Que dice, joder, pero es que, madre, estos tíos así disfrazados, cómo triunfan, no sé qué tal. Es que claro. No me lo explico. Digo, vamos a ver, es que tú tienes que poner el concepto igual de los Judas Priest. Tú tienes que poner el concepto de la época. Sí, sí, sí. O sea, sí, es sí, que sí, sí. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. Y ahí está el impacto. Hoy en día es que no nos sorprende nada. Te sorprendería. Sería una cosa que pasaría desapercibida. Hoy solo te sorprende que alguien sea decente, nada más. Muy buena esa. Venga, vamos a poner un tema para que nos dé tiempo a poner la que decías al final para terminar, si quieres. Ah, bueno, como Y queráis, pongo el de Sandra. Sandra, To Die For, el grupo finlandés, que hicieron una versión de Sandra, esa cantante alemana con ojos muy, muy saltones, muy, muy grandes, muy guapa, que en los años 80 pues, llegó al número uno en un montón de países con el In the Heat of the Night. Este es el primer disco de To Die For, el All Eternity. Me tengo debilidad por este grupo, lo hemos puesto aquí en alguna ocasión. Buena banda. Muy rollo melancólico en la línea de Him, pero con caña, con un poquito de agallas, porque Him al final, como dices tú, un poquito lilismo acentuado, muy, muy, muy lilas. Mm. Se llamaban antes Mary Ann, cuando hacían hard rock, y de repente se apuntaron a esta moda del rock gótico, el metal gothic metal, o love metal, como llaman los Him, y le fue bien. Bueno, se separaron y ya creo que no hacen nada. El In the Heat of the Night de Sandra, versionado por To Die For, desde Finlandia. Vamos con ellos. We'll be right back. guapísima. Mola, mola, mola. Nos la has metido hasta el fondo. Ahí está, y con mucho gusto. Esto... Nos hemos dejado, nos hemos dejado. Y vamos a terminar el programa en lo alto, pero madre mía. En la cima. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30 y en remisiones 12:30, 7:30. Si no, en la página web, como comentabas tú antes, que lo que no podemos escucharlo en directo, pues el podcast. Ahí están todos los archivos que tenemos editados hasta ahora. Incluso la última canción también. ¿Dónde más, Paco? Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 2. En Castilla-La Mancha Activa Radio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7. En las mejores, en las peores plataformas de podcast. Ahí muchas gracias, Dani, y ha sido un placer. Estás escuchando. Adiós. Radio, gracias. Chao, chao. En el 107.4.